La revista fue cambiando mucho desde que arrancó y, digamos, y sobre todo la fuimos pensando cada vez más. Creo que tiene algo de lo excesivo, que va contra, no digo contra toda esta cosa de lo fragmentario ahora, que uno, no sé, como la cosa de lo mínimo, o de eso, ¿no? De lo fragmentado, creo que estructura ahí con el exceso, quiere pensar otras posibilidades para la cultura, otras posibilidades de intervención, ¿no? Mucho más alejadas de la idea de fugacidad, de esa especie de lectura medio berreta de la posmodernidad. En ese sentido, la revista tiene como una fuerte voluntad, que hasta puede ser un poco anacrónica, ¿no? De viejas revistas, de plantarse en otro lugar y leer también, bueno, lo contemporáneo, pero también otras tradiciones. Este es el número 5. Recordemos que la primera revista salió en el año 2009. Esta está dedicada al oeste, a la frontera del oeste, y se narra la frontera del oeste de la provincia de Buenos Aires desde distintas miradas, desde distintas historias. ¿Cuál es la búsqueda de este número 5? Bueno, la búsqueda es un poco, como está puesto en la introducción, y creo que algo también en la editorial, pensar un espacio que es, digamos, nuestro, podemos decir, cercano oeste, ¿no? Esa franja, esa línea recta de la provincia de Buenos Aires, que tiene como dos caras, ¿no? Al mismo tiempo, hoy es una frontera, pero que no separa más que campos de soja, porque no hay otra cosa, digo, no es la frontera Posadas Paraguay, no es la frontera en el norte, ni siquiera es una frontera en el sur con pueblos mapuches, sino es una frontera, uno podría decir, no conflictiva hoy, pero que guarda en la historia y en las escrituras que la constituyeron en cierto modo, ¿no? Las escrituras que escribieron sobre ese espacio, un fuerte sentido de violencia. Y la idea era un poco, bueno, indagar en las historias que había ahí y en la relación entre ese territorio y determinadas escrituras, como en la de Cortázar, en Arturo Carrera, Saer, digo, por decir algunos de los que aparecen, pero también, ¿no? A mí me gusta mucho la anécdota que cuenta Mariano Dubín de Jaureche, ¿no? Porque tiene como una especie de paralelismo con Puig, ¿no? Digo, dos autores que uno jamás podría pensar que le sucede algo similar, de pronto en este hilvanado, ¿no? En esta especie de rosario de cosas que tiene la nota, se encuentran, ¿no? Que cuando Jaureche dice, para mí el oeste eran los vaqueros de los western, sí. y Puig dice algo parecido, ¿no? El oeste lo conocía por el Far West de Hollywood, y que de pronto, digo, para los dos, su tierra es una extranjería que hay que conquistar, digamos, que hay que volver a leer. Sí. ¿No? Y Puig muere buscando una voz pampeana, y Jaureche, digo, a partir de eso empieza a conquistar el territorio soslayado de alguna manera por los discursos dominantes en determinados momentos. Sí, es una revista que se mete en un montón de discusiones históricas, donde aparece reseñas por ahí de productos culturales nuevos, pero todo el tiempo trabajados desde la historicidad, desde el territorio. Esa podría ser quizás una de las características fundamentales de estructura mental, ¿o no? O digamos, ¿cómo piensan ustedes? Convengamos que hacen un periodismo cultural bastante diferente al que se puede encontrar habitualmente. Sí, la idea, digamos, es pensar cuáles son las potencias y también los límites de la crítica cultural, también desde las disciplinas en las que venimos, ¿no? Digo, Agustín es de periodismo, yo de letras, y la mayoría, digo, andamos en esas zonas historia, pero yo siempre marco que digo, hacer una reseña de un libro o hacer crítica literaria no es necesariamente crítica cultural, y que también a veces la crítica cultural ha incurrido en detener en algunos sentidos, ¿no? las potencias transformadoras de la literatura. Entonces empezamos a buscar, bueno, el modo de desde los lugares, ¿no? Desde el las disciplinas que conocemos y que las manejamos, como de ir corriendo nuestros propios límites, indagando en esos desafíos para pensar, bueno, qué crítica cultural queremos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué relaciones hay entre historia, cultura, literatura, entre cultura, Estado y sociedad? Es un poco esa la búsqueda de la revista. Verónica, hablando justamente de la revista puntualmente, ¿cómo es la historia de la revista? ¿Cómo nace? Bueno, la revista nace, acá acaba de llegar Agustino Zac, eso se los tendría que contar él mejor que nadie, porque nace de otro proyecto así bastante osado, que es en el 2009, precisamente enero del 2010, un festival de rock alternativo en Trenquelauquen, que iban Jaime Ross, Me Darás Mil Hijos, y cantante de Árbol, bueno, y un montón de bandas que eran menos conocidas. Entonces la revista sale, o sea, un número mucho, pero mucho, mucho más chico, digo, un 10% de lo que es esta, como promoción de las bandas, con diversas notas, reseñas y demás, y también un poco ahí indagando que en cuál es el sentido de lo alternativo, cuál es el sentido de un festival en Trenquelauquen. Y creo que desde ese momento, porque creo que si leemos ahora la primera revista, aparece ya una idea de oeste ahí, no me acuerdo ahora, pero creo que sí, creo que algo de eso se nos quedó prendido y después fuimos cambiando de temas y pasamos por, digamos, historias del rock, revistas de los 60, una encuesta de literatura argentina y ahora, bueno, con estas notas de historias del oeste, pero creo que ya ahí en ese primer número había algo, un interés por indagar un poco más de qué va ese famoso interior, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. También se vienen cuestionando, me parece, desde el número uno, esta cuestión generacional de los jóvenes, digamos, interpretando la cultura y produciendo cultura todo el tiempo. Una de las cuestiones que aparece en la editorial de este número 5 es el boom autogestivo. Ustedes, sí. o por lo menos vos, Verónica, trabajás también en Malicia, participás también de este proyecto Malicia. ¿Cómo leen ustedes? O bueno, si pueden esbozar algunas líneas de cómo leen esto que nombran el boom autogestivo. Y digamos, nosotros lo nombramos porque creo que de algún modo es algo que Dios viene dando, digamos, muchas cosas buenas, quizás de las más interesantes que se están produciendo a tanto a nivel local, regional y nacional, pero que en términos de prácticas, creo que todavía falta cuestionar muchos aspectos de esta idea de lo autogestivo. Sobre todo, bueno, es una discusión constante que nosotros tenemos, que a veces cuando se habla de algo para darle un valor, no se le agrega la palabra autogestivo. Sí. Y uno dice, bueno, ese es un medio, un modo de producir, pero que en realidad no describe nada acerca de aquello que se está haciendo estrictamente, y que en realidad quizás, no pienso, las discusiones deberían ser también cómo eso contribuye o no a socavar un montón de supuestos a partir de los cuales nos manejamos también en el mismo campo de la cultura. Entonces, sí. Un poco la idea con esto de decir, bueno, se ganó un terreno gigante, impensado, impensable quizás hace unos años, haciendo autogestión, ¿no? Con proyectos independientes, proyectos que no les importó, digamos, esperar plata de ningún lado para salir a publicar, a escribir, a juntarse, pero digamos, eso ya se ganó. Ahora habría que pensar cuáles son los límites de esto, digamos, de este juego en el que andamos. Entonces, un poco esa es la idea. Y en cuanto a los jóvenes, bueno, quizás es algo porque nos toca porque somos jóvenes y es un concepto como bastante tironeado, digo, de muchos sentidos, desde la política, el sentido común, la cultura, la idea de la juventud como promesa, la idea de juventud como cambio, la idea kirchnerista de que la juventud es la que ingresa a la política, y bueno, uno también tendría que leer, digamos, otros momentos de juventud en la historia Argentina para sopesar un poco, digo, algunas hipótesis. Es un poco eso, ¿no? La revista siempre está pensando también poner en riesgo los supuestos a partir de los cuales nace, porque de hecho la revista nace efectivamente como un proyecto joven, sí, y como un proyecto autogestivo, pero digamos no quedarse cómodos con las etiquetas a partir de las cuales vamos andando. Claro. Un montón de cuestiones se abren y de esta revistota, un montón de posibles temas a debatir. Están pensando en organizar espacios de debate, post lectura de la revista. Sé que se viene hoy una presentación en Humanidades y mañana la presentación en la Facultad de Periodismo. ¿Cómo vienen las fechas de aquí en adelante? Bueno, por lo pronto esas dos, como bien dijiste, y estamos organizando otras en Trenquelauquen, Villegas, uh-huh, Buenos Aires, quizás Mar del Plata y Rosario, pero no sé, las tenemos que cerrar. Y la idea es, nuevamente, quizás más a fin de año, hacer una más en La Plata, pero así, como te decía hoy cuando pasaste por Malicia, como ya superando, ¿no?, la etapa festiva y emocionante, ¿no?, porque fue un... por lo menos para nosotros fue muy emotivo el sábado, bueno, sentarnos a discutir con la revista en mano y subrayada, como nos gusta decir, uh-huh, bueno, qué es lo que hay ahí, qué es lo que falta, pero no en el sentido de que falta porque algo se tiene que completar, ¿no? Que eso mismo que hoy te decía, ¿no? Que otros límites indagar, cómo correr un poco más la apuesta, cómo correr un poco más el desafío, en algunos modos de pensar. Así que, bueno, es... tenemos que proponer una fecha para hacer más una charla-debate con la revista, porque en realidad ese es el principal objetivo, ¿no? Que no sea solamente una especie de gran objeto, sino que sirva para, como me gusta decir a mí, pensar juntos, ¿no? Que digo, bueno, estos caminos sirven si por lo menos nos mantienen pensando juntos, que creo que es lo más importante y que hoy, por suerte, es algo que se ha vuelto a valorar. Digo, yo creo que ya nadie cree en escritores o ensayistas o lo que sea, que las grandes ideas se le ocurren atrás del escritorio en soledad a la noche a las 5 de la mañana. Una burbuja, tal cual. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Verónica, última. ¿Dónde pueden adquirir Estructura Mental a las estrellas quienes quieran hacerlo? Bueno, hoy todavía están solo en Malicia. A partir de mañana van a estar en todas las librerías, Lenzi, Capítulo 2, Vonnegut, Rayuela, La Campana, Siberia, Laberinto, Giro Loco, puede ser que me esté olvidando alguna hora, y en Buenos Aires lo mismo, en librerías de la zona de Filosofía y Letras, como Biblos, Gambito de Alfil, Santiago Arcos, en Eterna Cadencia, Lilith, La Libre en San Telmo, y alguna más que por ahí ahora se me esté escapando.